profundamente, música en mi mente. Ella me decía ven a bailar, soñando muy profundamente, música en mi mente. Ella me decía ven a bailar. Dulcemente, Olguita, muy alegremente, Olguita, excelente, yeah, yeah, yeah. Olguita bailaba dulcemente, Olguita, muy alegremente, Olguita, excelente, yeah, yeah, yeah. Chitri, chitri, chitri, chitri, chitri, chitri, chitri, chitri, chitri, chitri, chitri, chitri. Música en mi mente, ella me decía ven a bailar, soñando muy profundamente, música en mi mente, ella me decía ven a bailar. Dulcemente, Olguita, muy alegremente, Olguita, excelente, yeah, yeah, yeah. Olguita bailaba dulcemente, Olguita, muy alegremente, Olguita, excelente, yeah, yeah, yeah.